Ley General de Sociedades, Libro Segundo, Sociedad Anónima, Sección Primera, Disposiciones Generales, Título Único, Artículo 50, Denominación. La sociedad anónima puede adoptar cualquier denominación, pero debe figurar necesariamente la indicación Sociedad Anónima o las siglas SA. Cuando se trata de sociedades cuyas actividades solo pueden desarrollarse de acuerdo con la ley, por sociedades anónimas, el uso de la indicación o de las siglas es facultativo. Artículo 51. Capital y responsabilidad de los socios. En la sociedad anónima, el capital está representado por acciones nominativas y se integra por aportes de los accionistas, quienes no responden personalmente de las deudas sociales. No se admite el aporte de servicios en la sociedad anónima. Artículo 52. Suscripción y pago del capital. Para que se constituya la sociedad, es necesario que tenga su capital suscrito totalmente y cada acción suscrita pagada por lo menos en una cuarta parte. Igual regla rige para los aumentos de capital que se acuerden. Sección segunda. Constitución de la sociedad. Título 1. Constitución simultánea. Artículo 53. Concepto. La constitución simultánea de la sociedad anónima se realiza por los fundadores al momento de otorgarse la escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo acto suscriben íntegramente las acciones. Artículo 54. Contenido del pacto social. El pacto social contiene obligatoriamente 1. Los datos de identificación de los fundadores. Si es persona natural, su nombre, domicilio, estado civil y el nombre del cónyuge en caso de ser casado. Si es persona jurídica, su denominación o razón social, el lugar de su constitución, su domicilio, el nombre de quien la representa y el comprobante que acredita la representación. 2. La manifestación expresa de la voluntad de los accionistas de constituir una sociedad anónima. 3. El monto del capital y las acciones en que se divide. 4. La forma como se paga el capital suscrito y el aporte de cada accionista en dinero o en otros bienes o derechos, con el informe de valorización correspondiente en estos casos. 5. El nombramiento y los datos de identificación de los primeros administradores. Y 6. El estatuto que regirá el funcionamiento de la sociedad. Artículo 55. Contenido del estatuto. El estatuto contiene obligatoriamente 1. La denominación de la sociedad. 2. La descripción del objeto social. 3. El domicilio de la sociedad. 4. El plazo de duración de la sociedad con indicación de la fecha de inicio de sus actividades. 5. El monto del capital, el número de acciones en que está dividido, el valor nominal de cada una de ellas y el monto pagado por cada acción suscrita. 6. Cuando corresponda, las clases de acciones en que está dividido o el capital, el número de acciones de cada clase, las características, derechos especiales o preferencias que se establezcan a su favor y el régimen de prestaciones accesorias o de obligaciones adicionales. 7. El régimen de los órganos de la sociedad. 8. Los requisitos para acordar el aumento o disminución del capital y para cualquier otra modificación del pacto social o del estatuto. 9. La forma y oportunidad en que se debe someter a la aprobación de los accionistas la gestión social y el resultado de cada ejercicio. La norma para la distribución de las utilidades y el régimen para la disolución y liquidación de la sociedad. Adicionalmente, el estatuto puede contener a. los demás pactos lícitos que estimen convenientes para la organización de la sociedad. B. Los convenios societarios entre accionistas que los obliguen entre sí y para con la sociedad. Los convenios a que se refiere el literal B, anterior que se celebren, modifiquen o terminen luego de haberse otorgado la escritura pública en que conste el estatuto, se inscriben en el registro sin necesidad de modificar el estatuto. Título 2. Constitución por oferta a terceros. Artículo 56. Concepto. La sociedad puede constituirse por oferta a terceros sobre la base del programa suscrito por los fundadores. Cuando la oferta a terceros tenga la condición legal de oferta pública, le es aplicable la legislación especial que regula la materia y en consecuencia no resultan aplicables las disposiciones de los artículos 57 y 58. Artículo 57. Programa de constitución. El programa de constitución contiene obligatoriamente 1. Los datos de identificación de los fundadores, conforme al inciso 1 del artículo 54. 2. El proyecto de pacto y estatutos sociales. 3. El plazo y las condiciones para la suscripción de las acciones. la facultad de los fundadores para prorrogar el plazo y, en su caso, la empresa o empresas bancarias o financieras donde los suscriptores deben depositar la suma de dinero que están obligados a entregar al suscribirlas y el término máximo de esta prórroga. 4. La información de los aportes no dinerarios a que se refiere el artículo 27. 5. La indicación del registro en el que se efectúa el depósito del programa. 6. Los criterios para reducir las suscripciones de acciones cuando excedan el capital máximo previsto en el programa. 7. El plazo dentro del cual deberá otorgarse la escritura de constitución. 8. La descripción e información sobre las actividades que desarrollará la sociedad. 9. Los derechos especiales que se concedan a los fundadores, accionistas o terceros. Y 10. Las demás informaciones que los fundadores estimen convenientes para la organización de la sociedad y la colocación de acciones. Artículo 58. Publicidad del programa. El programa debe ser suscrito por todos los fundadores, cuyas firmas se legalizarán notarialmente, debiendo depositarse en el registro conjuntamente con cualquier otra información que a juicio de los fundadores se requiera para la colocación de las acciones. Solo se podrá comunicar a terceros el programa una vez que se encuentre depositado en el registro. Artículo 59. Suscripción y desembolso del capital. La suscripción de acciones no puede modificar las condiciones del programa y se realiza en el plazo establecido en este y debe constar con un certificado extendido por duplicado con la firma del representante de la empresa bancaria o financiera receptora de la suscripción en el que se exprese cuando menos 1. La denominación de la sociedad. 2. La identificación y el domicilio del suscriptor. 3. El número de acciones que suscribe y la clase de ellas, en su caso. 4. El monto pagado por el suscriptor conforme establezca el programa de constitución. Y 5. La fecha y la forma del suscriptor o su representante. Un ejemplar del certificado se entregará al suscriptor firmante. Artículo 60. Intereses de los aportes dinerarios. Los aportes en dinero depositados en las empresas bancarias o financieras deberán generar intereses a favor de la sociedad. En caso de no constituirse la sociedad, los intereses corresponden a los suscriptores en forma proporcional al monto y a la fecha en que cada uno realizó su aporte. Artículo 61. Convocatoria a Asamblea de Suscriptores. La Asamblea de Suscriptores se realiza en el lugar y fecha señalados en el programa o, en su defecto, en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. Los fundadores evalúan la convocatoria con una anticipación no menor de 15 días, contados a partir de la fecha del aviso de convocatoria. Los fundadores pueden hacer ulteriores convocatorias a condición de que la asamblea se celebre dentro de los 18 meses contados a partir de la fecha del depósito del programa en el registro. Artículo 62. Asamblea de suscriptores. Antes de la asamblea se formula la lista de suscriptores y de sus representantes. Se menciona expresamente el número de acciones que a cada uno corresponde, su clase de ser el caso y su valor nominal. Dicha lista estará a disposición de cualquier interesado con una anticipación no menor de 48 horas a la celebración de la asamblea. Los poderes que presenten los suscriptores pueden registrarse hasta 3 días antes al de la celebración de la asamblea. Al iniciarse la asamblea se formula la lista de los asistentes con indicación de sus nombres, domicilios y número y clase de acciones suscritas. En caso de representantes, debe indicarse el nombre y domicilio de estos. La lista se acompañará al acta. Para que la asamblea pueda instalarse válidamente, es necesaria la concurrencia de suscriptores que representan al menos la mayoría absoluta de las acciones suscritas. El quórum se computa al inicio de la asamblea. Los fundadores designan al presidente y secretario de la asamblea. Artículo 63. Mayoría y adopción de acuerdos por la asamblea. Cada acción suscrita da derecho a un voto. La adopción de todo acuerdo requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones representadas. Se requiere del voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas para que la asamblea pueda modificar el contenido del programa de fundación. Si existen aportes no dinerarios, los aportantes no pueden votar cuando se trate de la aprobación de sus aportaciones o del valor de las mismas. Los fundadores no pueden votar en las cuestiones relacionadas con los derechos especiales que les otorgue el estatuto ni cuando se trate de los gastos de fundación. Los suscriptores disidentes y los no asistentes que estén en desacuerdo con la modificación del programa pueden hacer uso del derecho de separación dentro del plazo de 10 días de celebrada la asamblea. Dichos suscriptores recuperan los aportes que hubiesen hecho, más los intereses que correspondan, conforme a lo establecido en el artículo 59, quedando sin efecto la suscripción de acciones que hayan efectuado. Artículo 64. Acta de la Asamblea. Los acuerdos adoptados por la Asamblea constan en un acta certificada por notario que suscriben el presidente y el secretario. Los suscriptores que así lo deseen pueden firmar el acta. Artículo 65. Competencia de la Asamblea de Suscriptores. La Asamblea delibera y decide sobre los siguientes asuntos. 1. Los actos y gastos realizados por los fundadores. 2. El valor asignado en el programa a las aportaciones no dinerarias, si las hubiere. 3. La designación de los integrantes del directorio de la sociedad y del gerente. Y 4. La designación de la persona o las personas que deben otorgar la escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto de la sociedad. La Asamblea podrá además deliberar y decidir sobre cualquier otra materia, teniendo en cuenta lo dispuesto en este artículo y en los artículos anteriores. Otorgamiento. Artículo 66. Otorgamiento e inscripción de la escritura de constitución. Dentro del plazo de 30 días de celebrada la Asamblea, la persona o las personas designadas para otorgar la escritura pública de constitución deben hacerlo con sujeción a los acuerdos adoptados por la Asamblea insertando la respectiva acta. Artículo 67. Disposición de los aportes. Los fundadores de la sociedad están sujetos a lo establecido en artículo 24 en lo relativo a los gastos necesarios para la inscripción de la sociedad en el registro. Artículo 68. Extinción del proceso de constitución. Se extingue el proceso de constitución. 1. Si no se logra el mínimo de suscripciones en el plazo previsto en el programa. 2. Si la Asamblea resuelve no llevar a cabo la constitución de la sociedad, en cuyo caso debe reembolsarse los gastos a los fundadores, con cargo a los fondos aportados. Y 3. Si la Asamblea prevista en el programa no se realiza dentro del plazo indicado. Artículo 69. Aviso de extinción. Dentro de los 15 días de producida la causal de extinción, los fundadores deben dar aviso a los suscriptores, si fuera el caso. 2. La o las empresas bancarias o financieras que hubiesen recibido depósitos a fin de que estos sean devueltos en la forma establecida en el artículo 60, previa deducción de los gastos reembolsables según el inciso 2 del artículo anterior. 3. Las personas con las que hubiesen contratado bajo la condición de constituirse la sociedad. Y 4. El registro donde se hubiese depositado el programa. Los fundadores que incumplan esta obligación son solidariamente responsables por los daños y perjuicios que ocasionen.